Gracias por morir por mí en esa cruz. Toda mi tristeza tú llevaste allí. Mi naturaleza tú cambiaste, Dios. Ahora nuevo soy por tu amor. Tan solo una gota de tu sangre.